No, la defensa de los trabajadores es algo que tenemos una relación de mucho tiempo, estamos llevando adelante la defensa de ellos, porque acá Sirigliano los ha demandado a ellos en causas penales, tenemos compañeros que están imputados en causas que ya están en proceso de hace bastante tiempo, hay uno de los delegados que está incluso procesado penalmente por un corte de vías, y aparte Sirigliano también ha hecho ha iniciado una demanda por desafuero del conjunto de los delegados. O sea que las causas, digamos, las diversas causas laborales y penales vienen hace bastante. El conflicto en concreto en esta situación es algo que viene arrastrado de hace bastante tiempo y que tiene que ver con, en principio, el enfrentamiento con Silvero cuando ellos hacen un aporte a la justicia por documentación que tenía que ver con la masacre de este 11. A partir de ellos lo acusan a ellos de robo por haber hecho esos aportes. A partir de ahí, bueno, tuvieron una primer causa penal. Ahora la situación en concreto es que Sirigliano está diciendo que él la fábrica no la va a sostener más y que los sueldos, según su posición, es que se tiene que hacer cargo el gobierno. Y el gobierno obviamente contesta y responde que es una empresa privada. En lo concreto es que ellos están sin ninguna respuesta en la continuidad de la fuente de trabajo ni tampoco del salario. De hecho, están sin cobrar. Claro. Esta mañana, Mario y Claudio Sirigliano, aquellos que tienen la concesión de los trenes, se hicieron presentes ahí, puede ser, en la planta, para supuestamente negociar una salida. Sí. ¿Cómo? ¿Es verdad que los hermanos Sirigliano se habían hecho presentes esta mañana para tratar de negociar una salida al conflicto? Los hermanos Sirigliano tuvieron hoy una reunión con los trabajadores. De hecho, yo estoy acá junto con uno de los compañeros delegados que te puede informar sobre esa reunión, pero en concreto no hubo ninguna respuesta. O sea, la respuesta acá de todo el mundo es lavarse las manos y decir que el problema es de otro. Acá el verdadero problema es que no hay o no está asegurado la fuente de trabajo. O sea, independientemente de que cada uno haga su versión de los hechos. Y no solo eso, sino la responsabilidad directa que tiene el gobierno nacional en la represión a los trabajadores, que hoy se ha visto claramente. Acá intervino la Policía Federal y atacó a mansalva a los compañeros reclamando por la continuidad de fuente de trabajo. Digamos, esa posición es clara. Después de todo eso, si ellos están haciendo algún tipo de oferta, lo están diciendo desde el discurso, porque a ellos no le están ofreciendo absolutamente nada. Es por eso que en este momento están reunidos, ¿no?, en la puerta de la fábrica, situación que comenzó a las 6 de la tarde, para solicitar el apoyo de diferentes... La fábrica se encuentra tomada, ellos están dentro del predio, están haciendo una reunión pacífica y recibiendo la solidaridad de todas las organizaciones gremiales, políticas y sociales que se han hecho presentes aquí para solidarizarse con el conflicto y mantenerlo. Ellos no van a levantar la asamblea permanente que tienen en la fábrica hasta tanto no tengan una solución. ¿Cuáles son las preguntas, las excusas que ponen los funcionarios, tanto los funcionarios, digamos, y los hermanos Sirigliano con respecto a las reuniones anteriores o supuestas reuniones anteriores que en las cuales iban a concretar un acuerdo y que sin embargo fueron interrumpidas? ¿Con qué pretexto se presentan los empresarios ante esta situación? No, ellos en realidad lo que dicen es directamente que ellos no van a seguir trabajando en la fábrica porque no se producen trenes. Eso es lo concreto, y los trenes están siendo comprados a China. Claro. Digamos, eso es lo que él plantea por su lado. En realidad, independientemente de las excusas que él plantea, es que acá en Argentina existen trenes, uh-huh, y hay trabajadores que arreglan o crean trenes. Bueno, no puede ser que esa fábrica se cierre, o claro, se reconvierta, o lo que fuera. Acá hay que asegurar la fuente de trabajo. No hay manera de dar una excusa concreta, no, ante esto. Acá hay una disputa entre los sirilianos y el gobierno, en donde ellos están siendo, digamos, el sándwich del, sí, medio. Tal cual. ¿Cuál es la situación de los heridos luego de la represión? ¿Qué se sabe? Bueno, hay varios compañeros heridos, uno de ellos está hospitalizado, lo están interviniendo quirúrgicamente. y hay muchos de los compañeros que fueron lastimados, están, se han permanecido dentro del predio para no abandonar, y estamos tratando de que los vean o los revisen médicos ingresando a la planta, porque ellos no quieren irse. Así que bueno, se ha tratado de tomar y de constatar las diferentes lesiones que tienen los compañeros y que sean atendidos dentro de la dentro del predio. Nicolás, ¿y hay hay una fecha pusieron alguna fecha como máxima, digamos, para que esta situación se lleve, se concrete, digamos, para que se solucione? ¿O cuáles fueron las acciones legales, bueno, que ustedes están presentando por parte de los trabajadores para que esto se solucione de alguna manera? No, como acciones legales no hay, porque o sea, lo que hay son acciones de defensa frente a los juicios penales, y lo que hay es una posición de los trabajadores exigiendo que haya una respuesta, o sea, no pasa por una cuestión. En principio ellos, en lo concreto, en lo inmediato, es que no están cobrando los sueldos, están exigiendo el pago inmediato de los salarios, que hace mucho lo venían abonando, según dicen, con dinero del gobierno. A ellos no les interesa esa cuestión, sino que el pago sea inmediato. Y lo que sí es, necesitan una respuesta de fondo. Ya no es un problema coyuntural, ha dejado de ser un problema coyuntural. Lo que acá está en juego es la fuente de trabajo de todo el conjunto de las familias, con lo cual ellos no se van a retirar hasta que no les den una respuesta efectiva. No alcanza con una reunión o una o con el simple pago de los salarios. Sí. Digamos, esa es la situación actual. Legalmente lo que se está haciendo es la defensa permanente. Se estudiará en su momento si se abrirá una querella contra el accionar policial, que eso lo bueno, se analizará en su momento, pero son ellos los que van a ir tomando lo digamos las decisiones en asamblea. Yo no te puedo adelantar ahora cómo van a hacer esos otros. Pero eso significa que en cierto punto esto puede continuar hasta no hay un final previsto acá. No hay previsto, o sea, no se ve a la vista, o sea, eso es lo lamentable, no se ve a la vista una salida al conflicto. ¿Por qué? Porque esa salida no está en manos de los trabajadores. Los que tienen que poner una respuesta de ayuda, y puede ser de forma inmediata, es la intervención directa del gobierno, pero ya no con reuniones de chamullo que vienen haciendo desde hace un montón de tiempo. Tienen que dar una solución concreta. Claro. Sí, y también, digamos, con respecto a la decisión política que en este caso debería representar también en lo que es el Ministerio de Transporte, que también se debería hacer cargo con respecto a esta situación. Absolutamente. Aquí todo el mundo dice o se preocupa de decir discursos o de preocuparse por sus candidaturas, pero de la solución de los problemas reales y concretos no se soluciona nada. Porque acá lo que dicen es que están comprando trenes al extranjero, pero nadie está garantizando cómo va a ser el sostenimiento de esos de trenes. Mientras por un lado la supuesta producción nacional, etcétera, etcétera, se reemplaza con trenes extranjeros, quedan un montón de trabajadores en la calle. Sí. Porque un empresario supuestamente que apostaba a esa industrialización nacional dice que no le interesa, que quiere cambiar de rubro. No, la verdad es que es una gran farsa todo esto. Y obviamente los trabajadores se lo tienen claro. Entonces no alcanza que haya una reunión ni una mesa. Acá tiene que haber una solución de fondo. Sí. Sí, además también hay que destacar la cuestión de la persecución, de la criminalización de la prota, ¿no?, que han sufrido estos compañeros, estos trabajadores, porque no por casualidad, digamos, varios representantes de la asamblea, digamos, que forma parte o que funciona en esta sede de trabajo, bueno, han sido detenidos varios representantes del sindicato. ¿Cómo? Perdóname, que justo están tocando los bombos y no escuché bien. No, que justamente, bueno, más allá de todas las cuestiones políticas que hay por detrás, hay que destacar también una fuerte persecución y criminalización de la protesta por parte de los sectores privados a los trabajadores. No, sin duda. Aparte se viene pidiendo un disciplinamiento general en que todos los trabajadores que reclaman o cuando tienen que pasar a medidas más fuertes, como ha pasado en otra fábrica, se los criminaliza como forma de disciplinamiento y como forma de mostrar el ejemplo de que los trabajadores no deben reclamar más que haciendo lo que ellos llaman manifestaciones pacíficas, o sea, manifestaciones que no afecten en ningún momento el normal que circule el capital, o que circule el poder que ellos ejercen en cada uno. En este caso, por ejemplo, es el abandono. Bueno, no se puede cortar la General Paz porque eso resulta un delito mucho más grave que un empresario que es responsable de la tragedia de 11, se maneje libremente por todo el país, abandona una fábrica y deja a un montón de trabajadores sin trabajo. Eso es absolutamente lícito. Sí. Es clara la situación. Por eso es que no se vislumbra en lo inmediato una salida fácil. Este es un conflicto realmente que se tiene un panorama complicado para adelante. Lo claro es que los trabajadores acá están muy firmes y yo creo que la solidaridad de otros trabajadores va a ir increciendo, porque no es el único conflicto. Bueno, Nicolás, muchas gracias por la comunicación y esperemos, en la medida de lo posible, que se resuelva pronto. Bueno, te agradezco muchísimo. Un abrazo, Nicolás. Un abrazo. Chao, hasta luego.